Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 291 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y bueno, hoy tengo el grato placer de comenzar este nuevo año 2019 con mi amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues muy buen inicio, perdón, de año para ti, para Ángel, para toda nuestra audiencia. Ya estoy listísimo para que todo este año esté yo en el podcast. Ya se me bajó la carga muy alta de trabajo que tenía, ya estoy listo para que platiquemos, ¿no?, de todos los deportes que han habido. Muy bien, excelente, excelente, Roberto, de verdad que un gran feliz año para toda nuestra audiencia, deseando que sea un año lleno de cosas positivas y sobre todo de mucho deporte. El día de hoy no nos estará acompañando nuestro compañero Ángel Gómez por problemas técnicos. Esta vez le tocó a él pues sufrir un poco de este problema pues que a veces nos suceden con los equipos electrónicos y con la señal de internet. Así que Roberto, vamos a estar solos en esta edición. Pero bueno, le mandamos un gran saludo a Ángel, que por ahí también tiene una pregunta que nos dejó por ahí para que la respondamos. ¿Qué te parece? Parece muy bien. A ver. Sí. Bueno, la vamos a hacer cuando estemos ya en pleno programa. Como estamos en comienzo de año, Roberto, y estamos prácticamente no ha empezado ninguna competición o digamos alguna disciplina deportiva en general, porque digamos que el primer evento deportivo que sería el Australian Open de este año pues todavía no ha arrancado, pero sí estamos en plenos playoffs de NFL y bueno, con esto vamos a abrir nuestro podcast en una sola sección donde estaremos hablando de lo sucedido. Roberto, ¿qué te parece? Parece muy bien. Yo pensé que la pregunta iba a ser ya, pero estoy totalmente de acuerdo que la sueltes cuando sea necesario. Y respecto al deporte, pues sí, la primera semana del año, pues el único deporte real que hay siendo la NFL, pues con esto arrancamos, por supuesto. Así es, Roberto. Bueno, sin más preámbulos, pues bueno, vamos a entrar ahí en materia, Roberto. Ha sido increíble lo que ha sucedido en la NFL. Ya tenemos finalistas. Este fin de semana pasado se jugaron los Wild Card, donde bueno, hubo ciertas sorpresas realmente inesperadas para muchos. Pero bueno, te dejo para que comentes qué te parecieron los partidos de sábado y domingo. Bueno, los partidos de Wild Card se dieron tanto sábado y domingo. Los partidos de Wild Card o de comodines se dan entre el tercer y cuarto líder de acorde a la posición en la que quedaron al final de la temporada contra aquellos dos Wild Cards que aquellos dos equipos que quedaron como segundos o terceros mejores en cada una de las conferencias. En este caso, por parte de la americana, se dio Houston de local recibiendo a Indianapolis. Houston como tercero e Indianapolis como sexto, ambos de la misma conferencia, la del sur. Y en el otro partido, Baltimore como cuarto recibiendo en el quinto a San Diego Chargers. Y por parte de la nacional se dio que Dallas recibiendo a recibiendo al equipo de Seattle. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, gracias. Dallas recibiendo a Seattle y el otro partido se me fue por completo. Ajá, ese fue, ok, dijimos Dallas recibiendo a Seattle. Y el partido, ya nombraste el partido entre Baltimore y San Diego, ¿cierto? Sí, pero qué barba, somos unos viejitos, Iván, no manches. Se acaba de arrancar el año y no nos acordamos de quién jugó. Ah, no. sí, claro, Chicago recibiendo a Filadelfia. Ajá, eso te iba a decir, es correcto. Pero bueno, si quieres arrancamos con el primer partido. Houston recibiendo a Indianapolis. Indianapolis maniató totalmente a la ofensiva de Houston, al grado en el que la primera mitad iban 21-0 a favor de Indianapolis. La defensiva de Houston, inexistente en la primera mitad, y en la segunda ya hicieron los ajustes necesarios para evitar que el corredor Mac de Indianapolis, como Andrew Locke, hicieran algo. Sin embargo, no tuvieron nada más que hacer. La defensiva de Indianapolis hizo lo que quiso con Deshaun Watson, el quarterback, nullificando a DeAndre Hopkins, wide receiver de Houston, y de ahí no pasó. O sea, fue un partido en el que yo esperaba que Houston pusiera la bloquea, que jugara un poquito el dinámico como lo hizo toda la temporada. Esto pasó como si nada, como si hubiera sido un partido de pretemporada más que allá de postemporada. No sé si llegaste a observar esto, Iván. Sí, realmente fue un partido donde se vio totalmente maniatado el equipo de los Tejanos, un equipo que ya tenía una temporada tan buena, tan interesante, con un Deshaun Watson que estaba teniendo muy buenos números. Y bueno, fíjate lo que sucedió, totalmente maniatado. Yo no sé si aquí fue falta de experiencia, pero sí, realmente los Colts tuvieron todo para ganar este partido, con un Marlon Mack impresionante, 148 yardas, una anotación, 24 acarreos. De verdad que impresionante lo que lograron los Colts. Y un Andrew Locke, que bueno, demostrando que si está sano, puede ser un buen mariscal de campo. Sí, confío que esto sea un aprendizaje para Houston, porque DJ Watt llegó a estar durante la temporada regular en los números en los cuales nos tenía acostumbrados antes, con 12 capturas al menos, muchas tacleadas. O sea, realmente después de su lesión parecía muy difícil que fuera a mejorar. Sin embargo, DJ Watt hizo un muy buen papel. Cierto, ciertamente. Sí. Y bueno, lastimoso. Bueno, ese fue el primer partido del sábado. En la noche se juega Dallas contra Seattle, un partido mucho más reñido, donde para mí la defensiva de Dallas fue la que hizo que ganaran el partido, porque Seattle le pudo haber metido muchísimos puntos más. Sin embargo, lograron frenar a Seattle en terceras oportunidades, y también de igual manera evitaron que Russell Wilson corriera. Ya no corre como antes. Sin embargo, había muchas oportunidades donde Russell Wilson empezó a correr y lo detenían en la primera o segunda yarda. Sí, exactamente. Esa fue la condición de justamente. Entonces, la defensiva de Dallas evitó que Seattle anotara muchos puntos, porque muchas oportunidades tuvo Seattle para hacer puntos. Sin embargo, la defensiva, con este linebacker rookie Iván de Dallas, que tiene como nombre holandés. Sí, Leighton Van Der Esch. Ese, qué bárbaro. Yo no sé si debería de estar considerado este jugador dentro de la terna de rookie del año, rookie defensivo del año. Defensive, no, Rookie Defensive of the Year. Sí. Ese, mis respetos. Este maestro se cargó a la defensa de los hombros. Y normalmente el capitán es Sean Lee. Sean Lee quedó segundo o tercero al lado de este maestro. Sí, este muchacho se pierde de vista y juega la misma posición de Sean Lee. Es un linebacker que se mueve, o sea, es un profundo. Pero de verdad, hizo un trabajo, fue el líder de la defensiva de este equipo. Seguido por Jalen Smith y de Marcus Lawrence, que hicieron también un trabajo estupendo. Sí, la verdad, muy, muy, muy bueno. Porque mira, lo que tiene Seattle es que tiene un ataque dinámico. Es un ataque en el que cuando Russell Wilson puede correr, que ya casi no corre, pero cuando lo hace, hace muchas yardas. Con Russell Wilson, que tiene una muy buena visión de campo y de las defensivas, y lanza pases preciosos, donde tiene a Doug Baldwin, este gran receptor que estuvo lesionado las primeras 6 semanas de la temporada regular, sin embargo las siguientes empezó a cargar muy bien. Y obviamente hay resquicios de un ataque terrestre que realmente no ha sido muy bueno, pero ahí. Y entonces Seattle puso en contratiempos a Dallas. Lo que sí creo es que no puedo catalogar como héroe a Dak Prescott, pero sí puedo decir que qué cojones, huevos, testículos, como le quieras decir, para lanzarse en esas carreras que hizo durante momentos clave. Por ejemplo, cuando estaban en una 2nd y 10 en la yarda número 10, la zona roja de Seattle, Dak Prescott se le ocurre correr y en vez de deslizarse o lanzar un pase para afuera, no, aguantó un golpe durísimo que lo volteó de cabeza y aterrizó en la yarda número 1. Ese tipo de jugadas hace de quarterbacks que tengan muchas agallas y le funcionó a Dallas, porque gracias a eso, en la siguiente jugada, Dak Prescott corre una sola yarda y anota. Entonces, para mí, Ezekiel Elliott hizo su chamba, hizo su trabajo, pero realmente el que fue el artífice de la ofensiva fue Dak Prescott, por los cojones tan grandes para hacer ese tipo de jugadas. ¿Tú cómo lo viste? Sí, efectivamente, Roberto, fue una actuación muy buena. No digamos tanto así como que se cargó el equipo al hombro, pero hizo las jugadas necesarias para poder ayudar al equipo y anotar ese touchdown en un momento donde realmente se necesitaba. Obviamente, como tú dices, Elliot hizo su trabajo, corrió para 137 yardas, 26 acarreos y anotó un touchdown. Así que bueno, ¿y qué me dices de Amari Cooper? Creo que la adición de Amari Cooper ha sido lo mejor que pudo haber hecho Dallas y justifica esa primera ronda de draft que le cedieron al equipo de Oakland. ¿Qué te parece? Pues sí, Amari Cooper con 6 recepciones y 109 yardas realmente ayudó muchísimo a Dallas, porque eso es lo que requerían un wide receiver, como lo platicamos hace unas semanas. Requerían un wide receiver que fuera rápido, que fuera ágil y que tuviera unas manos excelentes. Lo obtuvieron en Amari Cooper. Fíjate que eso es algo muy bueno, porque le quita presión a Ezekiel Elliott, porque el no tener un wide receiver bueno, pero realmente bueno, del nivel de Amari Cooper, obligaba a Ezekiel Elliott a tener más snaps que lo que deberían de tener. Entonces, con este balance permite evitar que Ezekiel Elliott se queme, uno, y dos, tienes armas ofensivas que la defensiva no se espera. Entonces sí, Amari Cooper, excelente. La cosa es, tiene que mantenerse, sano. Claro. Que le van a pegar durísimo en los siguientes partidos. Entonces tiene que mantener sano para seguir con esto. Sí, hay que, no puedo dejar pasar, Roberto, de hacer mención de la terrible lesión que sufrió Allen Hurns, de fractura del tobillo en una jugada, bueno, espantosa. Realmente las imágenes fueron terribles y tuvo que salir del partido directamente al quirófano. No sé si tuviste oportunidad de ver esta acción. Sí, y realmente, pues aunque estos jugadores son súper atletas y se supone que deben de aguantar todo este tipo de cosas, eso duele muchísimo. Y la manera en la que se dio, ¡au! Recordarlo como que te da ñañaras. Sí, así, así mismo es, así mismo es. Bueno, entonces, viste ese partido, pues creo que podemos entonces seguir a los partidos del día domingo, para comentar un poco, seguir con la tónica de los comentarios. El día domingo tuvimos dos partidos. El primero entre los Chargers de Los Ángeles y los Ravens de Baltimore, tu equipo archirrival, Roberto. Nada más puedo comentar que me da mucho gusto que Baltimore haya perdido. me suponía que ese iba a ser tu comentario. Sí, bueno, un partido interesante de este equipo de los Chargers, nuevamente, como año tras año, demuestra que tiene potencial, pero pareciera que por fin van a carburar. Tienen un equipo muy balanceado, buenos receptores, ok, y buenos corredores también. Creo, Roberto, que de aquí el problema con el equipo de los Ravens fue que a este muchacho Lamar Jackson se le salió lo novato. Creo que la presión le pegó. Yo creo que Harbaugh debió haberle dado la oportunidad a Joe Flacco de jugar este partido. No lo hizo y el muchacho, de verdad, le quedó muy grande este partido. No sé si tú opinas lo mismo. No, es que mira, yo creo que tienes que ver algo que John Harbaugh ha estado viendo los últimos años respecto a Joe Flacco y el por qué no quitó al quarterback Jackson y lo metió en la banca y puso a Joe Flacco. El problema de Joe Flacco es que después de ganar el Super Bowl contra San Francisco hace 6 o 7 años, le dieron un super contrato de 100 millones y Joe Flacco, pues los primeros 2 años hizo su... dos años, hizo su trabajo, lanzaba los pases, ahí estaba certero, pero realmente los últimos 3 años, Joe Flacco se ha vuelto una princesa, lo que no puede caber en el deporte de fútbol americano. Cuando hablo de princesas, que se volvió una diva. Antes era aguerrido, ¿sí? Antes aguantaba hasta que estuviera los defensivos respirándole en el cuello para poder lanzar. Hoy en día, Joe Flacco ya no es así. O Joe Flacco parece que se cuida, ya no es el jugador aguerrido que era antes. Está lanzando intercepciones que fácilmente pudo haber aguantado el golpe, o simplemente con la inteligencia hacer otro tipo de cosas. Y yo creo que John Harbaugh se hartó. Es por eso que a Lamar Jackson lo tomaron en la primera ronda del draft pasado. Y claro, obviamente lo pusieron a jugar solamente como ¿cómo se llama esto? Wildcats, en jugadas Wildcats, donde parece que eres quarterback, pero eres como corredor o estás como receptor. Pero el chiste de esto es de que, pues, si agarraron a este quarterback en la primera ronda, es totalmente para sustituir al quarterback titular, ¿no? Que Joe Flacco durante algunos partidos en la temporada regular estuvo lesionado, entonces este maestro entró. Prueba de eso fue que creo que jugó los últimos 4 partidos con 6 touchdowns y 6 intercepciones. Entonces, yo creo que, a mi juicio, Iván, Harbaugh pudo haber metido a Joe Flacco en el tercero o cuarto, pero ya tenían una desventaja de más de 18 puntos, o 17 puntos, por lo cual dijo: ¿sabes qué? Yo, Flacco, va a ser tu último juego, lo jugaste como banca. es una palabra a la banca. Lo que sí es que ese partido, Iván, fue un partido de defensivas. Los primeros 12 puntos que llegaron por parte de los dos equipos fueron goles de campo. Entonces, fue un partido total de defensivas y cargadores. Es un equipo que se le tiene que temer, ¿eh? Estuvo a punto de ganarle a Kansas en su casa. Si no es que le ganó, no me acuerdo. Bueno, la defensiva comandada por Joey Bosa, que estuvo lesionado algunos partidos y volvió a entrar, está a todo lo que da. Si lo viste, Baltimore tenía a la mitad del cuarto un récord de -2 yardas por aire. O sea, eso tiene que decir algo, no manches, eso es uno. Y dos, Philip Rivers, que se me hace un quarterback que franquicia. Philip Rivers, cada vez que juega, hace que todos los demás jugadores incrementen su nivel de juego, por mucho. Así te lo digo, por mucho. Y Philip Rivers tiene unos cojones así gigantes, pues, unas jugadas. Aunque ya esté un poco viejito como tipo Rolisberg o Eli Manning, para mí, Philip Rivers es muy bueno. Entonces, tiene un gran ataque aéreo. Keenan Allen, tienen a Williams, aunque Antonio Gates está medio viejito y demás, y Melvin Gordon no es un corredor muy bueno. Tiene un ataque muy bueno y muy balanceado, y el head coach está haciendo maravillas con eso. Cierto. Y también tienen a Justin Eckler, que ha hecho una labor también muy buena ahí. Sí, tienes razón, ¿eh? Un equipo muy balanceado este de Los Ángeles. Sí. Muy bueno, muy bueno. Entonces, yo sí pondría como al caballo negro a cargadores. Y nada más para que veas la dedicación de Philip Rivers en con San Diego, perdón, con cargadores, con Chargers. Recordemos que este equipo antes estaba en San Diego y se fueron a Los Ángeles. Pues resulta que Philip Rivers sigue viviendo en San Diego. Tiene 6 hijos con su señora. No hace desmadres, no hace fiestas. Un líder ahí. Y cada entrenamiento lo que hace es que contrata, tiene un chofer con una camioneta, en la cual el chofer maneja 3 horas o 2 horas de manera diaria, para los entrenamientos, mientras Philip Rivers tiene televisiones y va analizando las jugadas del equipo, las jugadas de la defensiva rival. Eso parece una locura, pero eso demuestra mucho profesionalismo y sensatez de un coreano. Porque en mi juicio, Philip Rivers es un jugador franquicia para la organización de los Chargers. Así es, estoy de acuerdo contigo. Un tipo muy dedicado a su trabajo. Lo único que yo le pudiese criticar es que el brazo, tiene un brazo muy, muy pobre. Es lo único. Mira, fíjate que lo viste bien. Si tú ves lanzar a otros quarterbacks, el brazo continúa su moción o su movimiento y sueltan el balón ellos un poco adelantados. Philip Rivers se ve que está lesionado, porque lanza, suelta el balón antes de los demás. Sí, entonces, pareciera que lo empuja, que hace un esfuerzo para empujarlo. Tú lo comparas, por ejemplo, claro, obviamente, ahí no hablemos de la edad, porque la edad también influye. Pero tú ves cómo suelta el balón Mahomes, por ejemplo, Pat Mahomes, y tú ves que es un brazo natural que tiene toda la soltura del mundo, cosa que Philip Rivers nunca ha tenido. Philip Rivers sí lo tuvo, pero obviamente ya tiene 38 años o algo así. Obviamente estamos hablando de algo que tú dices, con la edad. Y Mahomes está en su segundo año y Rivers ya estará en la 14 o 15ª temporada. Claro. Pero bueno, el chiste es, cuando tú juegas con un quarterback así y este quarterback te motiva a ser mucho mejor, ese equipo es letal. Cierto. ¿Sí? Ciertamente. Pero bueno, Si quieres, pasamos entonces al partido de Chicago contra Filadelfia. No sé cómo viste ese partido, Iván. Bueno, me dio mucho coraje, Roberto, este último partido, me dio mucho coraje. De verdad que sí, porque el equipo de Chicago hizo una temporada muy buena, un equipo que desde el 2000, creo que el 2010, si no me equivoco, no estaba en 2010, sí. No estaba en pretemporada. La adición de Khalil Mack en esa defensa fue determinante para que hubiese un cambio drástico en ese vestuario. Mitch Trubisky hizo una buena labor. Mientras jugó, luego se lesionó, vino Chase Daniel, también hizo un trabajo corto pero aceptable, y perder de esa manera en su casa me dio mucho coraje, porque realmente tuvieron el partido, tuvieron el fuelle para llegar, para remontar, pero bueno, ahí se conjugaron una serie de factores ahí donde realmente entre la veteranía del head coach y una jugada donde la NFL pues obviamente dijo que había habido un roce en el balón, pues se conjugaron para que el equipo de Chicago dejara de soñar, Roberto. Fíjate que yo opino un poco diferente de ti. Bueno, sí opino totalmente igual respecto a Khalil Mack, de la misma manera en la que Amari Cooper llegó a Dallas e hizo un cambio positivo en Dallas. Khalil Mack hizo lo mismo con Chicago. Lo que necesitaba la defensiva de Chicago era un jugador tan versátil, tan bueno, como es Khalil Mack, que inmediatamente le quitó el lugar de manera amable a Trevathan, como el líder de la defensa, y la hizo mucho mejor. Eso es indiscutible. Pero el problema para mí es Mitch Trubisky. Trubisky, serios problemas, porque es al día de hoy, creo que es su tercera temporada, es al día de hoy que no ha logrado aprender a manejar la presión del rival. Filadelfia hizo, no puedo decir que hizo lo que quiso con Trubisky, pero cuando le metían presión, Trubisky hacía muchos errores, ¿sí? Lanzaba pases totalmente inatrapables, no sé si tuvo una intercepción o no, pero si empieza a controlar su presión, estoy seguro que podría llegar a ser ese quarterback que Chicago espera. Ahora, una cosa importante, no hemos platicado de Nick Foles, porque volvemos al mismo escenario que el año pasado. Filadelfia era el equipo número uno de la liga el año pasado. Se lesiona Carson Wentz y entra Nick Foles y empieza a carburar. Nick Foles tiene una virtud muy importante, y la virtud, Iván, es de que él lanza, tiene un mejor rating de quarterback cuando está presionado que cuando no lo meta. Chistoso, ¿no? Sí. Y entonces Chicago se le fue encima, presionaba, y entonces él lanzaba unos pases, ¿cierto? Tuvo una intercepción en la zona de touchdown. Sin embargo, se mantuvo estable, siguió las jugadas, o sea, no cometió errores por novatez ni por veteranía. Hizo las cosas bastante bien, y eso es algo bueno de Nick Foles. O sea, no te digo que Nick Foles pudiera llegar a ser, a llevar a Filadelfia al Super Bowl otra vez y ganar, pero pues tienen otra vez a un quarterback que realmente les va a ayudar mucho. Sí, ciertamente. Entonces, ¿perdón? Sí, no, te decía que ciertamente es un ese tipo de jugadores que lo metes en momentos difíciles y te resuelve las cosas. Ya lo vimos el año pasado. Pero sí, yo honestamente te digo, yo pensé que Filadelfia iba a estar eliminado mucho antes de esto. Yo no pensé que Filadelfia iba a clasificar. Sin embargo, están haciendo el trabajo nuevamente. Pero bueno, creo que no creo que pasen por el rival que les tocó. Más sin embargo, creo que está muy bien lo que hicieron este año. Pues sí, porque realmente ya al final se pudieron colar, porque a la mitad de la tabla iban muy mal, ¿verdad? Sí. A la mitad de la temporada. Sí, es cierto. Muy bien. Okay. Bueno, pues entonces con esto pues ya se acaban, acaban los partidos de comodines y empiezan los partidos de pitón. ¿Te quieres aventar, por favor, cuáles son estos partidos? Sí, cómo no. Estos partidos van a ser unos partidos muy interesantes porque fíjate que en los campeonatos de conferencia queda de la siguiente manera. Va a jugar el equipo... ok. Sí, es que estaba viendo aquí, estaba justamente viendo aquí cómo va a quedar. Ok. Ya te voy a decir, dame que me agarraste un poco fuera de base. Lo cierto es que... Entonces, si quieres, voy. Sí. Si quieres, lo digo yo. Sí, por favor, dilo tú porque estoy buscando acá, pero me agarraste fuera de base. No te preocupes. Mira, los partidos de la Nacional van a jugar Nueva Orleans recibiendo a Filadelfia y Los Ángeles Rams recibiendo a Dallas. No. A mi juicio, si es no, Roberto. Si hubieran quedado Nuevo Orleans contra Dallas, tendría más oportunidad de ganarle que lo que jugaría Rams. Porque recordemos que Dallas ya le ganó la temporada a Nuevo Orleans. Entonces, por eso asumía yo, pero yo considero que ambos partidos son muy buenos, aunque el mejor partido es el de Dallas contra Rams, ¿sale? Sí, pero no, Roberto, hay un detalle. El equipo de Los Ángeles juega contra Patriotas. No. Sí, pero yo estoy hablando de Los Ángeles Rams de la Nacional. Ah, ok, de los Rams. Ah, sí, cierto. Así sí. Así sí. Correcto. Por la medida. Gana Chargers de Los Ángeles juega contra Patriotas, ¿sí? Y Kansas se mide contra Indianapolis. Es correcto, ciertamente, así es. Ambos partidos son muy buenos, ¿eh? Fíjate que yo le tengo mucho respeto a Philip Rivers, ya del que dije, cuando en un partido de conferencia contra Nueva Inglaterra, Philip Rivers llegó con la rodilla destrozada. Jugó contra Patriotas, o sea, desde ese día mi percepción de Philip Rivers cambió. Entonces, en este caso, pues, Patriota recibiendo a Chargers, otra vez Chargers tiene que volar desde la zona oeste hasta el este, son muchos kilómetros, muchas horas de vuelo. Entonces, San Diego tiene que volar muchas horas, son recorrer muchos kilómetros de San Diego hasta Massachusetts, en Gillette Stadium, en Boston. Sin embargo, pues ya lo hizo la semana pasada, esta semana, contra Baltimore, y va a ser un gran partido. Yo confío, Iván, que sea un partido en el cual las defensivas se den a notar. Y simplemente aquel equipo que cometa los menos errores posibles y fructifique los errores del rival, gane. Entonces, por mi parte, yo creo que ese sería. Y por la parte de Kansas contra Indianapolis, se me hace el mejor partido de todos los playoffs de esta semana, debido a que Indianapolis, cuando arrancó la temporada, los 6 primeros partidos iba un ganado, 5 perdidos, y ahora Andrew Luck se echó el equipo a los hombros logró meter a Indianapolis en el segundo lugar de su división y le ganó fácil a Houston, como lo platicamos. Entonces, Andrew Luck se debe enfrentar a un Patrick Mahomes que está totalmente encendido, que ha roto récords por donde sea, que hace maravillas. Para mí, ese es el mejor partido. ¿Tú qué opinas? Mira, sí, me parece un partido muy interesante. Yo creo que los dos partidos de la conferencia americana, en este caso, no, la nacional, perdón, la nacional, son los más interesantes, ¿ok? En este caso, el equipo de Indianapolis contra Kansas City y el partido entre Filadelfia y New Orleans. Pues sí, fíjate que poco a poco como que se van dando estos partidos en los que poco a poco se va acabando la NFL. Sin embargo, pues como que vamos yendo hacia la recta final. Entonces, para mí son muy buenos partidos y debemos de disfrutar lo que ya queda de la NFL, que son muy pocas semanas después de meses de sequía. Así es, Roberto. Entonces, bueno, Dano, tú, o sea, te deberías dar tus pronósticos, yo pues te doy los míos. Perdón, no escuché. Sí. ¿Te atreverías a dar tus pronósticos en estos cuatro partidos y después yo te doy los míos? Ah, claro. Primero voy a empezar diciendo que San Diego le gana a Patriotas. Me lo imaginaba. Pues sí, yo lo tengo que decir. Luego Kansas, para mí, le gana a Indianapolis. Por el lado de la Nacional, los favoritos, San Diego le gana a Filadelfia y Rams le gana a Dallas. ¿Cuáles son tus pronósticos? Ok, mira, yo creo que Kansas City va a ganarle a Indianapolis. Ok, creo que los Rams le van a ganar a Dallas. Ok, en el partido del domingo, creo que Nueva Inglaterra le gana a Los Ángeles. Y confío en que New Orleans le va a ganar a Filadelfia. Ok. Eso serían. Ok, muy bien. Pues bueno, eso lo vamos a ir viendo, a ver cómo nos fue en otros pronósticos la próxima semana. Exactamente, eso es muy, muy importante. Y bueno, no sé si sería un momento bueno para, obviamente, exponer la pregunta de nuestro amigo Ángel, que no está con nosotros hoy, pero dejó una pregunta en el aire que, bueno, sería bueno que la escucháramos, pues, para que después respondiéramos sus inquietudes. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, adelante. Ok, entonces, bueno, va la pregunta, vamos a tener confianza en que se escuche bien. Saludos, Iván, Roberto, feliz año para ustedes y también para la audiencia. Acaba de terminar pues la temporada de la NFL, estamos en postemporada y les quería dejar un comentario y también una pregunta. Para mí, por un lado, la decepción de esta temporada pues ha sido, hay varias, pero yo voy a poner a los Vikingos de Minnesota, que yo lo había dado como para llegar bastante lejos, por lo menos hasta la final de conferencia. Y la sorpresa agradable para mí ha sido Patrick Mahomes, candidato para mí a MVP por encima de Todd Gurley y de Drew Brees. Esa es para mí, entonces, por un lado la sorpresa agradable y por el otro la decepción de la temporada regular. Entonces quería saber para ustedes la misma pregunta: ¿cuál es la sorpresa agradable y cuál ha sido la decepción? Completa la pregunta, Roberto. No la escuché de manera correcta. ¿Tú me la puedes decir, por favor? Ok, Ángel pregunta que para nosotros, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa en esta temporada y cuál ha sido la mayor decepción en cuanto a los equipos? Ok, ¿quieres empezar tú? No, por favor, te cedo la palabra primero. Bueno, la decepción más grande para mí es la de Pittsburgh. Obviamente no nada más como fan del equipo, sino por lo que llegó a pasar. Fue toda una telenovela el caso de Le'Veon Bell, en el que si juego, no juego, si juego, no juego, y decidió no jugar. Y entonces lo que hizo Pittsburgh fue meter a James Conner y decidir, ¿saben qué? Pittsburgh es grande sin Le'Veon Bell. Y eso lo demostró al llegar en el que llegó a ocupar el segundo puesto o la segunda posición dentro de la, de la conferencia americana. Sin embargo, los últimos 6 partidos perdió de una manera impresionante. Sí, le ganó a Patriotas en un gran partido en Pittsburgh, pero también perdió de igual manera contra Raiders, el penúltimo equipo en ese momento de toda la liga. También perdió con Denver. Partidos que no debió haber perdido, los perdió. La gran decepción no nada más se dio en el campo, sino también dentro del vestidor. Tomlin perdió totalmente el control del mismo, al grado en el que Antonio Brown, el último partido no jugó, supuestamente por una pelea contra uno de los miembros del equipo, que se me hace una falta de profesionalismo y de berrinche absoluto. Entonces, para mí, la gran decepción fue Pittsburgh. Si no nombrara a Pittsburgh, tendría que nombrar a Minnesota, que le pagaron un contrato de 3 años y 72 millones de dólares garantizados a Kirk Cousins para que no llevara el equipo a nada. Realmente sí tuvieron algunas victorias, pero no eran victorias contra grandes equipos, sino con equipos de la media tabla. Inclusive empató con Green Bay. Entonces, para mí eso sería la gran decepción. La gran sorpresa es Kansas City, comandado por Patrick Mahomes, que definitivamente Patrick Mahomes, al principio del año Ángel me preguntó de él y yo dije, bueno, él viene de una ofensiva muy similar a de Texas, tiene que encontrar un equipo. Pues la sorpresa es que Andy Reid, el head coach de Kansas, logró perfectamente adaptar las fortalezas, las virtudes de Patrick Mahomes en Kansas City, y con un equipo que no tiene grandes receptores, aunque sí tiene a un Tyrone Hill y tenía en su momento a Kareem Hunt y todo, hizo de Patrick Mahomes una máquina ofensiva de hacer touchdowns, al grado que creo que rompió el récord de Peyton Manning de más touchdowns lanzados. Entonces, ese equipo para mí es la gran sorpresa. ¿Los tuyos, Iván? Sí, Roberto, yo considero, bueno, para mí la gran decepción fue el equipo de los Packers, de Green Bay. Yo pensé que este año el equipo de los Packers, teniendo a ese gran mariscal de campo como es Aaron Rodgers, que bueno, hay que decir que tuvo una lesión importante en los primeros partidos de la temporada, pero aún así este equipo se vio muy, pero muy, muy mal este año. Yo, para mí esa fue la gran decepción, ¿ok? Te voy a decir, para mí un equipo sorpresa, realmente coincido contigo en Kansas City, pero yo voy a dar un equipo que es el equipo de Cleveland, el equipo de los Browns. El equipo de los Browns, a pesar de que tuvo un récord negativo, mejoró muchísimo, muchísimo. Y creo que va a ser un equipo contendor la temporada que viene. Con un Baker Mayfield que hizo una tremenda temporada. Un equipo que se vio mucho mejor a la defensiva. Ya tú habías comentado en años anteriores que todos los que adquirieron en el draft está dando sus frutos, y me gustó mucho cómo jugó este año el equipo de los Cleveland Browns. Para mí esa fue una de las mayores revelaciones. Pues venga, fíjate que no visualicé a Browns, pero tu observación es increíblemente acertada. Browns yo creo que tiene más méritos que el propio Kansas, que venía de temporadas ganadoras, y Browns de haber venido en una temporada el año pasado que hicieron 0 ganados y 6 perdidos, pues ahora casi se cuelan, no los playoffs, pero sí tuvieron una muy buena temporada. Entonces, muy buena, bien bajado ese balón. Así es, Roberto. Así es. Y bueno, sí, yo creo que hay que contar con ellos. Y bueno, yo creo que ha sido una temporada redonda, pues la que han tenido todos los equipos este año, con sus altas y sus bajas, pero bueno, dieron lo mejor de sí y creo que hay cosas muy buenas a futuro. Hay que hablar también, Roberto, de algunos movimientos, ¿ok? Por ejemplo, hubo muchos head coach despedidos. Hay cambios, mariscales de campo que ya no van a estar, otros que están en el mercado. Creo que el año que viene vamos a tener una temporada donde vamos a ver cosas muy interesantes. No sé qué te parece. Pues mira, siempre en Black Friday, aquel lunes terminando la temporada en el que muchos head coaches quedan fuera, pues es algo típico en la NFL, ¿no? Dueños que se hartan de los equipos de ser perdedores, o que, por ejemplo, Marvin Lewis estuvo 16 años con Cincinnati, y ya no le aguantaron tantas pérdidas, tantas ilusiones y todo, y van para afuera. Pero también, como él, hubo el coach de Tampa, el de Jets, o sea, de Green Bay, bueno, se fue a mitad de la temporada, que el día de hoy contrataron al coordinador ofensivo de Tennessee como head coach de Green Bay, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cambios siempre se dan, se tienen que dar para hacer un, ¿no? Entonces, yo lo veo mal que tiene que pasar. Así es. Así es. Lo interesante es que, bueno, van a venir cosas muy interesantes. Y bueno, Roberto, esta película de los Steelers, se dice que Antonio Brown sale del equipo, se dice que Le'Veon Bell sale del equipo. A tu manera de ver las cosas, ¿qué va a pasar con el equipo de Steelers? ¿Dejará de ser ese equipo super blindado? ¿Harán un equipo estructurado alrededor de Big Ben? ¿Cuál es tu percepción del equipo de Steelers? Va a estar definitivamente fuera de los Steelers. ¿Perdón? ¿Cuál es tu percepción de los Steelers en base a lo que va a suceder? Pues mira, los cambios han estado habiendo. Ya han corrido al entrenador de equipos especiales. Ya corrieron al entrenador de corredores, que nadie se lo esperaba. Lleva un número de años y había hecho de Le'Veon Bell y de James Conner esas temporadas buenísimas que tuvieron, lo ayudaron. Sí fue una sorpresa. Yo creo que sí tiene que haber un cambio muy importante dentro de Steelers, pero no para correr a Tomlin. Yo considero que Tomlin se tiene que quedar, aunque hay muchos aficionados que quieren la cabeza de Tomlin. Yo considero que no, debido a que Tomlin, a diferencia de otros head coaches que fueron corridos el Black Friday, Tomlin ha metido en la gran mayoría de sus temporadas a los Steelers a los playoffs. No nada más eso, los llevó a 2 Super Bowls, uno lo perdió, uno lo ganó, o primero uno lo ganó y luego uno lo perdió. Ha llegado a 2 partidos de conferencia, que no muchos lo hacen, y desde que Tomlin es head coach de los Steelers, tiene mejor marca de ganados y perdidos de todos los head coaches que hay, inclusive arriba de Bill Belichick. Y bueno, entonces, para mí Tomlin no se tiene que ir. Lo que sí tiene que haber son cambios. La defensiva sí tuvo más de 50 capturas, pero en los momentos decisivos dejaban ir el partido, ¿no? hay muchos egos que están corriendo actualmente con los Steelers. No nada más Roethlisberger, Antonio Brown, lo que era Le'Veon Bell, etcétera. Definitivamente sí tiene que haber cambios. Y yo creo que tiene que, se dice por ejemplo que Keith Butler, el coordinador defensivo, le queda un año de contrato y ya no quiere regresar con los Steelers. O sea, se ve que hay una animosidad dentro de los Steelers, y entonces tiene que haber un cambio, pero el cambio tiene que ir con actitud. Por ejemplo, cuando los Steelers le ganaron a los Patriotas, en vez de cerrar filas, Tomlin lo que hizo fue darle 2 días de descanso a los jugadores. A partir de ahí fue cuando se fue todo al nabo. Entonces, yo creo que sí tienen que haber cambios, pero un cambio de actitud, tanto de jugadores como de coaches. Claro. Y por ahí se dice en las redes sociales que Art Rooney, el presidente de equipo, debe de levantar la mano y decir, a ver, cabrones, ya es hora de hacer este equipo ganador otra vez. Ya hace 8 años no llegamos a un Super Bowl, ahora lo necesitamos. Entonces, yo creo que los Steelers tienen que hacer este cambio forzoso. Así es. Así es, Roberto. Bueno, mira, entonces, bueno, ya para finalizar el podcast, el primero del año, bueno, también debo comentar que en estos momentos se está jugando la final del fútbol universitario, ¿ok? Entre el partido entre Clemson y Alabama, que en estos momentos va ganando Clemson 21-16, están en el sí, están en el segundo cuarto. Y bueno, esto pues obviamente es muy interesante, ¿no? Creo que es una final reeditada del año pasado, dos equipos muy poderosos, y Roberto, bueno, las cartas están echadas. Pues fíjate que el colegial ya no lo sigo como sería antes, pero sí, Alabama es el número uno. Alabama tiene de head coach a Nick Saban. Nick Saban, que fue en algún momento, uno de los entrenadores de college más exitosos, se va a Miami, fracasa. Es más, hasta él renuncia, los dice, ay, los dejo, y se va a Alabama y los sigue haciendo campeones, ¿no? Entonces, pues sí, hoy se decide. Así es. Pero bueno. Así es. Pues bueno, Roberto, sí, yo creo que entonces podemos dejar el programa por el día de hoy, ya, pues, con todo lo comentado, ya la semana que viene tendremos los partidos ya de conferencia. Y bueno, ya que hemos arrancado el podcast nuevamente, estaremos ya pues entrando en calor, como te decía, con otras disciplinas. Comienza el abierto de Australia, seguiremos de cerca la NBA, que está bastante, bastante buena. Entonces, sí, ha sido un comienzo de año pues que estábamos esperando. Y bueno, espero que toda nuestra audiencia pues nos siga apoyando como siempre lo ha hecho. Y bueno, todo lo mejor para este venidero 2019, Roberto. Así es, confío que este sea otro gran año para el podcast, para ti, para Ángel, para mí, para nuestra audiencia, que sigamos disfrutando de los eventos deportivos, que podamos seguir platicando de los mismos, que nos riamos, que nos retemos. Obviamente estamos a nueve episodios, 9 capítulos de ya el número 300, que es un gran logro, la verdad, todos estos años. Entonces yo creo que sí, papá, nos va a ir muy bien. Así es, muy bien. Bueno, no me resta más que despedirme, Roberto, agradecerte mucho por, y bueno, darte nuevamente la bienvenida, porque sé que estuviste muy complicado con tus labores el año pasado, y bueno, esperando que ya este año pues estés nuevamente engrosando nuestras filas. Y como siempre, pues estando al pie del rincón, que obviamente como miembro fundador, pues siempre te extraña cuando no puedes participar. Por mi parte, pues bueno, gran saludo a la audiencia y nos veríamos ya la semana que viene. Va que va, muchas gracias por tus palabras, Iván. Siempre es un placer estar contigo. Agradecer a nuestra audiencia por escucharnos y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Señores, gracias y bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.